de tierra de inmigrantes, de cosecha generosa, se cultiva la pobreza de una manera asombrosa. Centavos que dan a cambio por un destierro originario, se reparten los cerritos entre sus risas y trago amargo. Váyase y váyase, este país no es para usted. Váyase y váyase, váyase y váyase, este país no es para usted. Váyase y váyase, este país no es para usted. La justicia, borracha y con poca prisa, es ciega y generosa para el que porta la mejor picha. La empresa contaminante endureció nuestro río, piecitos que andan en tierra y vos en tu auto bonito. Váyase y váyase, váyase y váyase, váyase y váyase, este país no es para usted. Váyase y váyase, este país no es para usted. Sol pega en el rostro de ellos. Ay, ¿qué será? La política cipaya junto a la gringada. Ay, ¿qué será? Ha profundizado el hambre y la explotación de nuestros pueblos. Ay, ¿qué será? ¿A dónde quedó la escuelita olvidada en la puna? Ay, ¿qué será? ¿A dónde quedaron los asesinos de Maxi y Darío? Ay, ¿qué será? A don Julio se lo sigue buscando. Ay, ¿qué será? Y al compañero Fuente Alba. Váyase y váyase, este país no es para usted. Váyase y váyase, váyase y váyase, este país no es para usted. Váyase y váyase.